que dejó tibio mi lecho. Estamos con ustedes a esta hora en la mañana, en la tarde, con la Radio Puente Alto. Bueno, hace algunos minutos atrás estuvimos hablando y compartiendo con la comunidad, con los amigos, sobre temas muy importantes y relevantes para todos los que están en nuestra sintonía. Hoy hablaremos con la Fundación Justicia y Bienestar, con los amigos de la Fundación Justicia y Bienestar, comenzando un ciclo de charlas muy importantes, sobre todo con los temas que tienen que ver con la familia, con los temas que tienen que ver con temas civiles, laborales, pero hoy específicamente nos dedicaremos al tema de la familia. Hace un rato atrás estaba Maximiano acá, en la Radio Puente Alto, hablando de temas de familia. Si usted tiene alguna duda, consulta, escuche con atención y si quiere hacerla, ni un problema. Completamente habilitados para que usted pregunte al teléfono de la radio, que es el 872-7871. Estamos el día de hoy con un muy buen amigo, el abogado Juan Alberto Ábalos. Con él conversaremos acerca de lo que es la fundación y los servicios que presta la comunidad. Atenta amiga, atento amigo a este mensaje. Juan Alberto, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Radio Puente Alto. Estamos comenzando un ciclo junto a la fundación. Cuéntale a grandes rasgos qué es la fundación, Juan Alberto. Bueno, la Fundación Justicia y Bienestar Cordillera es una entidad privada colaboradora del Ministerio de Justicia en lo que se llama la red de colaboradores de acceso a la justicia, y que pretende dar un servicio que hoy día no está suficientemente cubierto, entendemos nosotros, que es precisamente representar a los amigos, a las amigas, a la gente que tenga problemas en tribunales. Si bien existe bastante difusión de lo que hoy día son los derechos de las personas, creemos que faltan soldados y soldados profesionales. Hoy día, lamentablemente, el Estado solamente brinda la posibilidad a la gente de atenderse gratuitamente en las corporaciones de asistencia judicial, en la Fundación de Asistencia a la Familia, donde las personas son atendidas fundamentalmente por estudiantes que muchas veces no tienen la experiencia necesaria. Nosotros lo que queremos es ser precisamente los soldados profesionales a través de abogados habilitados, a través de psicólogos, que le demos una orientación y una solución real a las personas en temas de justicia, en problemas de familia, en problemas de herencia, en problemas laborales, en todo tipo de situaciones en que la gente necesita efectivamente la asesoría de un abogado. ¿Cómo ha sido la respuesta del público, Juan Alberto? La verdad que la respuesta ha sido fantástica. Nosotros estamos funcionando a partir de noviembre del año pasado, y la verdad que hemos tenido una respuesta increíble de parte de la gente. Las personas se han hecho socias, han accedido a nosotros y han visto en forma eficaz las ventajas que son lo que significa ser socio de la fundación. Juan Alberto, uno de los temas importantes que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con los temas de familia. Háblanos acerca de estos temas de familia en términos genéricos. ¿Qué son? ¿Por qué la gente recurre a ellos? Danos como una visión, como el profe que nos explica a los alumnos qué son los temas de familia desde el punto de vista legal. Mira, todas las materias que tienen que ver con las relaciones entre cónyuges o relaciones entre padres e hijos son materia de tribunales de familia. Dentro de esto tenemos situaciones tales como el deber de alimento, el deber de asistencia, la relación directa y regular con los hijos. Todo lo que deriva del rompimiento del vínculo también matrimonial, situaciones de divorcio, etcétera, etcétera. Ahora, lo que queremos hoy día empezar a conversar, Juan Carlos, es un tema que para nosotros revista especial relevancia y creo que en la comuna además así también lo es, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Hoy día tenemos un alto índice de violencia intrafamiliar. No obstante que las leyes han cambiado, hay hoy día muchas más herramientas que tiene la mujer o, en su caso, el hombre agredido para recurrir a la justicia, pero entendemos que sigue siendo un flagelo y estamos nosotros abocados a poder combatirlo. Es por eso que el día de hoy estamos con una invitada especial acá en la radio, Juan Alberto, ¿no? Así es, tenemos una invitada especial, con una situación de vida que quisiéramos compartirla con todos nuestros amigos, porque la verdad que es un caso bastante especial y nos gustaría poder compartirla con todos ustedes. Perfecto, vamos a ir a la música y a la vuelta estamos con Historias de Vida de la Fundación Justicia y Bienestar Cordillera. Platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. Cuando faltan 20 minutos para la 1 de la tarde, estábamos conversando junto a Juan Alberto sobre un tema que usted, amiga, amigo que nos está escuchando, sin duda le va a llamar la atención y es muy importante para nuestra comunidad. La violencia intrafamiliar, ciclos de charla de la Fundación Justicia y Bienestar Cordillera. Preste atención, esto le puede servir. Experiencias de vida que nosotros tratamos como medio de comunicación con esta enorme sintonía de amigos que están ahí siempre escuchando. Por favor, presten atención porque son temas realmente importantes para la gente y para la comunidad. Juan Alberto, comencemos con la entrevista. ¿Qué te parece? Presenta a toda la amiga que tenemos acá. Bueno, estamos hoy día con la señora Paulina Fuentes, una de las socias de nuestra Fundación Justicia y Bienestar, y que ha valientemente ha decidido dar su testimonio para que sirva también de ejemplo para todos nuestros amigos o amigas que pueden haber sufrido lo mismo que ella ha sufrido en su vida, pero que también es un testimonio de esperanza de cómo esto puede ser revertido con la ayuda suficiente y, claro, está con la decisión, ¿no es cierto?, de poder revertir una situación tan terrible como es el tema de la violencia intrafamiliar. Vamos a darle la bienvenida a la señora Paulina Fuentes. Hola, Paulina. Hola. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas preguntitas a conversar de cuál ha sido la situación que ha vivido en estos años. Cuénteme, Paulina, ¿dónde usted contrajo matrimonio con su marido? Bueno, yo, después de 6 años de relación con él, de pololeo, nos casamos en La Cisterna. Muy ilusionada, muy feliz, de todas maneras. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue En eso? El año 1987. Ya. Cuénteme, ¿cómo fue su relación con él? Bueno, yo me casé, yo creo que como todas las mujeres, muy enamorada, muy ilusionada. Y feliz. Pero, o sea, tenía ya algunos antecedentes de su comportamiento, de todas maneras, que uno omite, en cierto modo, y uno piensa, yo creo que la mujer, todas nosotros pensamos que tenemos la capacidad, a través del amor, de cambiar a una persona, de cambiar ciertas conductas. Por eso que uno, a pesar de saber esto con anticipación, aún así decide casarse. No tiene la esperanza, a través del amor, como dije, de cambiar ciertas conductas. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones que usted sufrió de parte de él? Bueno, o sea, escuchaba a la doctora Polo, que sale en la televisión, y dijo algo muy cierto, que esto es como una bola de nieve, ¿no? Que empieza muy chiquitita cuando viene desde arriba de la montaña, y a medida que va bajando se va haciendo cada vez más grande. Y claro, empezaron con cosas pequeñas, o sea, primero infidelidades, y después con menoscabo a través de palabras, insultos. Primero que nada, o sea, perdí mi trabajo por su infidelidad. O sea, parece, o sea, un poco increíble, pero, por ejemplo, él tuvo una relación con una compañera de trabajo y yo no aguanté la vergüenza y me tuve que retirar. Y luego, o sea, empecé a trabajar desde mi casa y el control, o sea, un acto de control total. O sea, él quería ejercer un control de todo lo que yo hacía, de dónde iba, de lo que, por qué me demoraba tanto en comprar mis cosas. O sea, un control absoluto quería sobre mi persona. ¿Incluso en el tema económico? En el tema económico también, porque yo creo que uno de los errores más grandes que yo cometí es casarme con bienes separados. Porque, por supuesto, yo tenía la esperanza, teníamos un trato de que los dos íbamos a ser profesionales, nos íbamos a ayudar mutuamente, y que los dos íbamos a construir nuestras finanzas independientemente. O sea, los dos íbamos a ser profesionales, íbamos a pesar de estar juntos y construir una familia juntos, también íbamos a tener la parte individual, que cada uno iba a poder construir su propio... ¿Qué hacía él cuando se casaron? ¿A qué se dedicaban? Oh, él siempre trabajó en la empresa de transportes de metro. Ya. O sea, ha estado en la empresa de metro por 26 años. Él ahora es jefe de mantención en el metro. Y yo trabajaba en el área de vestuario. Incluso durante el tiempo que trabajé, en una fábrica, me estaba perfeccionando para optar a un puesto mayor en la fábrica y poder ganar más dinero. Incluso tenía, después cuando me independicé, tenía muchísimas clientas, me venían a buscar de todos lados. Ganaba un sueldo muy parecido a lo que ganaba él, pero la diferencia era de que él todo lo que se compraba lo ponía a su nombre. Usted me decía que tenían un trato de que él se iba a perfeccionar y que después lo iba a hacer usted. ¿Eso se cumplió? ¿Se hizo efectivamente? No, para nada. En el año 91 él entró a estudiar en la universidad. La Universidad de Santiago, Técnico Superior Industrial, y durante todo el tiempo que él estudió yo lo apoyé económicamente porque yo sabía que siendo profesional íbamos a poder construir mejor nuestra familia y poder comprar nuestra casa. Durante los 3 años que él estuvo en la universidad yo lo apoyé económicamente, pero luego cuando fue mi turno no sucedió. ¿Ustedes tuvieron hijos durante el matrimonio? Sí, tuvimos un hermoso hijo. Ya. Yeah. Kevin Schaefer. Kevin. ¿Él tiene algún problema, alguna situación delicada de salud, me comentaba usted? Claro, o sea, ese es otro punto muy importante a recalcar, que debido a que mi hijo nació con una condición, mi hijo está diagnosticado, es autista, tiene uno que se llama Asperger Syndrome, que es un autismo, es una clase diferente de autismo, pero es un niño que siempre requirió cuidados especiales y, o sea, yo tuve que, en vez de, o sea, una madre lo primero que opta, en vez de trabajar, me tuve que dedicar por completo a mi hijo, que necesitaba, o sea, 24 horas de cuidado. Hasta el día de hoy, que tiene 17 años, es un niño que requiere mucha estar con él constantemente, no se le puede dejar solo. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos con su marido? Bueno, de casados, 12 años, y de pololeo, como dije antes, 6 años, o sea, estuvimos 18 años juntos. ¿Y qué fue lo que ya finalmente revirtió, o sea, tuvo la consecuencia de destruir este matrimonio? ¿Qué fue lo que los separó definitivamente? Bueno, como dijimos antes, esto es como una bola de nieve y se va progresivamente haciendo más grande y más grande. Lógicamente yo en un momento determinado le dije, bueno, con este asunto de las infidelidades, le dije, bueno, tú ya paras o yo te dejo. Pero después la cosa se revierte, o sea, yo más o menos he leído un poco acerca de cómo funciona la celopatía, por lo menos, y la mentalidad del agresor, es que al no poder ser infiel, se frustra y empieza el proceso de reversión, digamos, en que él me empezaba a celar a mí, o sea, y era tal, quería ejercer completo control sobre mí, y él mismo me lo confesó, o sea, yo trataba de bajarte tu autoestima porque yo no quería que fuera independiente, yo no quería que tú salieras a trabajar, yo no quería que tú el día de mañana ganaras más dinero que yo, you know? ¿Hubo situaciones de violencia física? Sí, que fueron denunciadas en ese tiempo, no con mucha suerte. ¿Por qué dice usted que no con mucha suerte? No, porque... ¿Qué ocurría en esa época? O sea, empezó a ocurrir esto en el año 95, yo empecé a hacer las denuncias ante carabineros. Uh-huh. Y la respuesta muchas veces que encontraba era, oiga, su esposo nomás le pegó, señora, así que váyase a su casa tranquilita. O sea, si no tiene una herida cortopunzante o un balazo, váyase tranquila nomás. O sea, esa era la situación en ese año. Y hasta el año 97 seguía lo mismo. Yo hice denuncias ante... Al final, you know, la que más se tomó en cuenta fue la que hice ante tribunales, porque a raíz de estos maltratos físicos, eran más psicológicos que físicos, yo lo tengo que aceptar, a no ser que hubo un episodio de violencia extrema que yo estuve, digamos, no sé, yo me salvé, o sea, en que él me tuvo con un cuchillo en la garganta. Pero hubieron más episodios de, como te digo, de bajarme la autoestima, de que no vales nada como mujer, de que no vales nada como madre, no vales nada. O sea, yo llegué al extremo de que yo me quería matar. O sea, sufrí una depresión sumamente grande, en la cual tuve que hacer una terapia en el hospital clínico de la Universidad Católica, junto con mi hijo, porque mi hijo estaba muy mal también. O sea, la violencia no era solamente en contra mía, sino que era en contra de mi hijo. Lo despertaba a medianoche, lo sacaba de la cama, le decía, me voy a matar porque tu mamá no me quiere, y cosas así. O sea, el niño a veces andaba en la calle y encima con su condición se agravaba. Salíamos a la calle y hablaba con la gente en el metro, en el bus, y le decía, mi papá quiere matar a mi mamá, por ejemplo. Y eso era muy fuerte, o sea, era muy chocante. Cuando yo estuve en esa terapia, y le estoy muy, muy agradecida a las personas que me ayudaron, y por eso insto a todas las mujeres que pasen por estas situaciones a buscar ayuda, a decir que no están solas, que ahora hay organizaciones en el CERNAM o en otras organizaciones que realmente no sé cómo funcionan acá, pero que pueden ellas ir y contar lo que les pasa, y eso les va a ayudar mucho. ¿Cómo terminó finalmente la...? Bueno, finalmente con las agresiones se hicieron cada vez más, más fuertes. Como te digo, él estuvo, me tuvo encerrada en la casa, me, ¿cómo se llama? Kidnap. Bajo llave. Claro, me dejó bajo llave, me intentó violar, me pegó y al final me tuvo con un cuchillo en la garganta. Gracias a Dios sobreviví. Y lo que yo hice, yo me tuve que ir porque él jamás iba a dejar la casa. O sea, en este caso yo fui la que me tuve que ir. Y lamentablemente después pasaron ciertas cosas en que tuve que volver a casa del agresor. Y las cosas se hicieron muy mal. Pero ahí sucedió algo. Y a veces hay cosas, por más terribles que parezcan, te ayudan a ver, te dan una sombra de esperanza. Yo en ese tiempo, después de pasar por toda esta época de violencia, se me declaró cáncer. Y a pesar que puede sanar algo muy malo, yo creo que fue lo peor, lo mejor que me pudo pasar. ¿Cómo así? Sí, porque ahí tú te das cuenta que hay ciertas cosas que están mal en tu vida y que tú te ves en una situación en que estás en, que puede ser de vida o muerte. Y tú tienes que optar por vivir y por mejorar las cosas que están mal en tu vida y desechar esas cosas que están malas. ¿Ya? Entonces, yo empecé mi tratamiento del cáncer. Y yo me dije a mí misma, o sea, cuando me mejore, yo voy a desechar todas las cosas que están mal en mi vida, voy a hacer algo y voy a empezar de nuevo. Y así sucedió. O sea, yo me di el valor y cuando me recuperé, o sea, no estaba completamente recuperada, decidí yo irme. O sea, las cosas materiales que habíamos juntado durante ese tiempo... era lo que menos importaba. Yo me decidí ir del país. Viajé a Australia, donde vivía mi hermana, y con una visa de 3 meses luché hasta que conseguí la visa permanente y llevo viviendo en Australia 10 años. Y cuando tú ves un sistema judicial en que es efectivo, tú te das la cuenta de la de lo mal que están los sistemas acá implantados. En el caso de la violencia contra la mujer, incluso si tu esposo allá te levanta la voz o te amenaza solamente de que te va a golpear, uno llama inmediatamente a la policía y la policía llega en menos de 5 minutos y le ponen una orden a él. Te preguntan, o sea, en el lugar, ¿quiere usted poner una orden para que él no le pueda hacer nada? Y aunque vivan juntos, tú lo puedes poner una orden. Y si tú dices, quiero que lo saquen de la casa, lo sacan de la casa. O sea, el sistema es efectivo y es rápido. Y a mí me da mucha pena, realmente, las mujeres que se han quedado. A lo mejor yo fui cobarde o fui valiente, no sé. No sé cómo calificarlo. De salir, digamos. Pero las mujeres que acá se quedan tienen que lidiar con un sistema que no está adecuado aún, a pesar de que las cosas están mucho mejor, no están adecuados para protegerlas en el momento que se necesita. Porque a veces uno necesita que los carabineros lleguen una hora después. Tú necesitas que los carabineros lleguen en el momento. Tú no necesitas que cuando vaya a hacer una denuncia te digan, no señora, váyase nomás, su esposo le pegó. Uno necesita que la escuchen y que se haga algo al respecto. Que te escuchen, simplemente, y que se tenga los sistemas, digamos, de gobierno, en que la mujer efectivamente pueda hacer una denuncia, la denuncia sea tomada en cuenta y que se haga de forma rápido. Porque a veces, como te digo, yo tuve que salir de mi casa, menos mal que yo contaba con un medio de que podía trabajar, y siempre trabajé, y que me pude mantener, digamos, pero pasé hambre. Usted volvió ahora hace unos días a Chile. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es su intención acá, en volver acá y respecto de su ex marido? ¿Qué es lo que quiere? ¿Busca usted? Justicia. Nada más que justicia. ¿Se ha encontrado con un sistema diferente al que existía en esa época? Sí, sí. Sí, o sea, si los sistemas legales están un poco más efectivos y accesibles, todavía falta mucho, pero aún se puede hacer. Y con respecto a las instituciones de gobierno, ¿tuvo alguna experiencia con...? Sí. Bueno, yo para probar, un día fui, me mandaron de Puente Alto a la asistencia legal de la familia. Entonces yo llegué allá, o sea, el sistema se abre a las 9, la oficina. Yo llegué a las 7 de la mañana, más o menos, porque me dijeron que se tardaba un poco. Y bueno, había muchísima gente, así que pacientemente cada uno esperó como 2 horas. Y luego cuando llegó la persona que encargada de la oficina, dijo solamente se atienden a 15 personas. Entonces... ¿Cómo llegó usted a nosotros, a la Fundación Justicia y Bienestar? Ah, bueno, de casualidad. De casualidad realmente. Estaba sacando unos papeles para hacer las demandas que tengo que hacer acá. A todo esto, yo no, a pesar de tener un hijo que es enfermo y a pesar de que esta persona, digamos, mi esposo todavía ante la ley, él gana un sueldo muy bueno y es jefe del metro, él no le pagó las pensiones alimenticias. Entonces, bueno, haciendo todos estos trámites, me encontré con, digamos, la oficina y yo me di una tincada, digamos, justicia y bienestar. Y dije, yeah, esto es lo que ando buscando yo, justicia. Así que golpeé y ahí está. Son muy, muy, la secretaria te atiende de una manera espectacular y es muy, muy linda el trabajo que ella hace, lo hace muy profesional y te presta todo el apoyo que uno necesita. Ya, pues queremos agradecer su testimonio. Pacientemente te hemos escuchado y me imagino que esta entrevista que ha quedado grabada en los registros del programa y de la fundación servirá a muchas personas como testimonio de una mujer valiente, esforzada, que se ha vuelto a parar, que es algo muy maravilloso que tienen ustedes las mujeres. Por favor, sí, háblale a las mujeres. Sí, es más que nada, o sea, yo cometí quizás lo malo que hice yo. Fue, por ejemplo, de no tener una autoestima lo suficientemente alto para la primera vez que eres agredida, pararte y decir, you know, esto no está bien, y denunciarlo. Un agresor es siempre un agresor. ¿Ya? Se da en todos los estratos sociales. E incluso se comete más injusticia en los sectores, digamos, medianos de la población y altos, porque no son denunciados. Para las mujeres importantes, uno, ser financieramente independiente. Siempre estar respaldada por una profesión, en el caso de que algo pase, que te falle en tu matrimonio. No aceptar ningún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Porque un insulto, uno puede decir, bueno, un insulto no me vaya a pasar, tenía rabia. No es aceptable. No es aceptable ni que te garabateen, ni que te insulten, ni que te digan que no vales nada, porque todas las mujeres y todos los hombres valemos por el solo hecho de ser personas. Y no hay que aguantar que nadie te diga lo contrario. Incluso a nuestros hijos es muy importante infundirles que nunca se deben dejar pasar a llevar. Que siempre sean amables y serviciales, ¿no? Pero cuando alguien te trata mal, ser capaz de pararte y decirle, no está bien, ¿no? Y con las palabras adecuadas, nunca insultando, nunca tampoco ser irrespetuoso con nadie. Pero sí que te hagan respetar tus derechos, los derechos tanto del niño como de la mujer. Porque resultan muy dañados en todo esto, no solamente la mujer, los niños... y cuesta mucho. A mí después de 10 años, yo recién estoy dando mi testimonio, después de 10 años recién me siento fuerte como para luchar por lo que me pertenece. Y como es bastante tiempo. Estamos contentos que hayas venido, Paulina. Recibe gracias. Un abrazo de parte de los amigos de la radio y del programa. Y por supuesto estás en muy buenas manos en la Fundación Justicia y Bienestar. Contentos y gracias por venir. De nada, gracias, de nada. Gracias, sí. A Alberto, ti. Alberto, interesante el día de hoy Sí, sumamente. Lo que podemos transmitir como fundación, ¿no? Sumamente interesante, valioso. Es un mensaje, si bien es, yo diría, a veces angustiante escuchar este tipo de testimonio, también nos da un mensaje de esperanza y de testimonio de valentía, de cómo estas situaciones se pueden superar cuando las personas tienen la capacidad de poder revertir esta situación y cuando cuentan además con la ayuda necesaria. Efectivamente, la situación que vivió nuestra socia en esos años no existía quizás la debida protección legal. Hoy día existen más mecanismos, existen herramientas a las cuales se pueden acudir cuando las situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar revisten caracteres de delito. Estas se pueden denunciar directamente a la Fiscalía. Carabineros puede comunicarse incluso por teléfono con un fiscal, el fiscal a su vez requerir la autorización judicial vía telefónica de un juez. La violencia, cuando reviste caracteres de delito, también es castigada con una pena en contra del agresor. Existe la posibilidad de pedir medidas cautelares como la separación temporal del agresor, etcétera, etcétera. Pero tal como ella dice, los mecanismos hoy día tampoco son suficientes. Lamentablemente el Estado hoy día no cuenta con las herramientas como para poder otorgar la debida protección a las personas agredidas. Lamentablemente también los organismos públicos que intervienen en este caso para ayudar a las personas en materia de representación judicial, como son las corporaciones de asistencia judicial o la Fundación de Asistencia a la Familia, no dan abasto. No dan abasto para poder atender todos estos casos, o en otras circunstancias no dan una ayuda eficiente o eficaz. Por eso estimamos que a través de organizaciones como la nuestra y otros organismos de carácter privado que puedan ayudar y contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas, vamos a, en definitiva, a poder terminar con este flagelo y, bueno, con tantas otras injusticias también que existen hoy día. Así es, Juan Alberto. Estamos contentos, muy, pero muy contentos por estos 30 y tantos minutos de conversación súper valioso que nos sirven de material para ir difundiendo la enorme cantidad de gente que está viviendo lo mismo. La señora Claudia le manda saludos a usted, señora. Dice que ha vivido una situación muy particular y promete visita. Son muy contentos porque en el fondo la gente se quedó escuchando y valoro mucho el testimonio. Gracias, Juan Alberto. Gracias, Fundación Justicia y Bienestar Cordillera. Nos despedimos con música y estamos de vuelta mañana a las 3 de la tarde. Formar nuestro nidito de paseo.